Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, o si lo prefieres Skype de Abajo ML, correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues, sean bienvenidos a este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. En su edición del lunes 30 de noviembre del 2015, estamos arrancando este programa y bueno, pues este es un noticiero que se hace con el esfuerzo de varios colectivos de medios libres, de medios independientes, y bueno, pues vamos a decirles cuál es el menú que tenemos programado para el día de hoy en torno a las noticias que bueno, pues hemos recopilado en estas horas sobre lo que ha acontecido en este fin de semana. Bueno, pues bastante movido. Así que vamos a escuchar qué noticias vamos a tener para el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos a su programa Noticias de Abajo. Hoy es lunes 30 de noviembre y lo que vamos a tener es la siguiente columna mañanera. Tenemos la información sobre la instalación del plantón de los padres de familia y normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, eso dentro de nuestra columna. Y tenemos también en las noticias internacionales que en Palestina, 67 años después de su partición, sigue reclamando justicia. Tenemos una información que nos comparten en rebelión.org. Tenemos en Francia represión en marcha contra la COP21 y bueno, la exigencia de la libertad de los detenidos en París y abajo del Estado policial. Tenemos en desde Argentina una sociedad organizada y movilizada, la sociedad que recibe a Macri. Bueno, y tenemos también una información de Costa Rica. Hubo una actividad por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Tenemos una información que nos comparten ahí en Radio Temblor de una marcha allá en Costa Rica y bueno, pues vamos a escucharla en unos momentos. Tenemos también desde el ombligo del monstruo comunicado de madres de la caravana de madres centroamericanas. Esto es en relación a los migrantes y bueno, una caravana que va a llegar parece que el día de hoy. Vamos a tener la información en un ratito. En Guerrero, desde Ayotzinapa, las reformas de las normales rurales. Y lo que se refiere a la reforma educativa, esto lo comparte prensa y propaganda de Ayotzinapa. Desde Puebla, alumnas toman instalaciones de la normal de Tetes. También tenemos que desde Tela. Y bueno, esto allá en Puebla. Tenemos que en el DF protestan frente a Mancera durante la apertura de la línea 12 del metro. Esto es relacionado al multihomicidio de la Narvarte. Tenemos una nota. Y en Chiapas, la visita del gobernador de Chiapas Actial es promover el olvido y negar la verdad. Esto es un texto que las abejas nos comparten, que le vamos a dar lectura. Tenemos también la rodada por la libertad de Fernando Bárcenas, y esto fue el domingo. Y bueno, pues vamos a tener también una información. Tenemos en la columna caminera desde Oaxaca, la actividad y las protestas que se dieron en contra del examen punitivo, y tenemos el artículo que dice ya cayó, el examen punitivo ya cayó. Bueno, pues tenemos información y vamos a estar platicando de lo ocurrido en Oaxaca este fin de semana en el contexto de la evaluación, que bueno, ya lleva varias semanas de protesta en todos los estados, bueno, en muchos estados, en la mayoría han habido muestras de descontento y de oposición a este examen, y bueno, pues Oaxaca no es la excepción, y vamos a estar pues teniendo información sobre eso. Y bueno, pues así es como comenzamos este noticiero, y bueno, pues vámonos a una rolita y regresamos. De ser los buscados, yeah. Bueno, pues regresamos a tu noticiero y vamos a arrancar con el primer bloque de este programa, que es la columna mañanera. Y bueno, pues el día de hoy les hemos preparado unos audios de pues del meeting, de lo que fue este meeting de los padres de familia de Ayotzinapa, ahora que acaban de instalar un plantón ahí a las puertas de la Casa Presidencial acá en México. Y bueno, pues una situación bastante infame, porque imagínense, los familiares de los desaparecidos acá en México pues van a la Casa Presidencial a pedir justicia y el presidente no es ni siquiera para recibirlos, los tiene ahí a la intemperie, a las afueras de la casa. No solamente no escucha sus demandas y sus protestas, que es que acepte las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las recomendaciones de los expertos, del grupo de expertos internacionales en torno, que se unieron solidariamente en torno a este caso. No solamente no atiende estas demandas, sino que los trata de una manera de desprecio que no tiene con otras personas. Gana la supuesta selección mexicana, que ni es mexicana, sino es más del capitalismo, y ellos sí lo reciben a casa del presidente. Hasta para telenovelas recibe ahí a personas en la casa presidencial, pero no puede, no tiene tiempo para recibir a los padres de los desaparecidos. Y bueno, pues una situación que molesta a más de uno. Y bueno, pues ellos se instalaron en plantón desde hace 4 días y bueno, pues se encuentran ahí en Chivatito y la calle de Reforma en la Ciudad de México, instalados en un plantón indefinido reclamando estas demandas. Y bueno, pues ellos están invitando a sumarse a esta movilización. De hecho, vamos a escuchar unas intervenciones de este mitin en el día que se instaló el plantón. Y bueno, una de las compañeras nos comenta, no solamente los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, sino están invitando a todos los familiares de desaparecidos a que se sumen a esa causa, a que reclamen a sus hijos, a sus familiares, y que juntos pues levanten esta demanda pues hoy necesaria de que regresen nuestros compañeros. Y bueno, pues vamos a iniciar con estos audios y regresamos. Este es el primer bloque de Noticias de Abajo. Vamos a escucharlo y regresamos con todos ustedes. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Gracias! Buenas noches. Muchísimas gracias a todas las organizaciones y colectivos que nos han acompañado. A los ciudadanos. A los ciudadanos que se desprenden de algo para la aportación de estos 43 padres de familia que buscan a sus hijos. Que desgraciadamente, por la búsqueda de nuestros hijos, nos han criminalizado a los 43 padres de familia, a nuestros alumnos de la normal, que siempre nos han reprimido. No sé cuál es el motivo de querer desprestigiar la lucha de los padres por encontrar a sus 43 hijos. Sabemos perfectamente bien que los tres niveles de gobierno participaron. ¿Cuál es el motivo que no se ha podido investigar? También exigimos ya que emprendan la búsqueda para que nosotros empecemos a buscar con ellos, porque no confiamos en absolutamente nada. Y como se los dije a los expertos cuando ellos llegaron, que la confianza y el cariño se gana a este nuevo equipo que se está formando, se los vuelvo a reiterar. Que la confianza y el cariño se gana, que no se compra ni se vende. Pero aquí estamos, y les reitero, en definitiva, que aquí estamos los 43 padres de familia que decían que nos habíamos separado, y siempre nos quieren separar, de una o de otra forma. Les agradecemos a ustedes por la ayuda que hemos obtenido y hemos llegado, y gracias a ustedes nos están dando otra oportunidad para encontrar a nuestros hijos. Agradecemos también a las organizaciones, pero también no olvidemos a los presos políticos que están presos, desaparecidos, que también ya no los repriman. A la gente que siempre ha estado con nosotros, le reiteramos nuestro apoyo y la solidaridad de todos los 43 padres de familia con los normalistas, que ya basta de tanta represión a esos maestros, que ya basta que desde aquí le decimos que cualquier otra desaparición o represión hacia los maestros de la CENTE, culpamos a los tres niveles de gobierno. Que ya basta, que empiecen ya a buscar a nuestros hijos, porque sabemos perfectamente bien que están vivos, porque si estuvieran mal, ya no los hubieran entregado como siempre nos los han querido entregar. Y aquí estamos y vamos a seguir luchando. Y como dijo mi compañero, que si piensa que ya los olvidamos, no los vamos a poder olvidar porque son un pedazo de nosotros. Y a donde quiera que estén nuestros 43 chamacos, decirles y que nos estén oyendo, que hijos, no los vamos a dejar de buscar nunca. Nunca los vamos a dejar buscar. Tope a donde tope, aquí tienen a 43 padres que vamos a seguir buscando a esos 43 hijos. Hijos, aguanten, aguanten tantito que esos padres los vamos a encontrar. Muchas gracias a todos, señores. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos, los padres de familia, madres de familia, a 14 meses, que no nos han dado ni una respuesta de nuestros hijos. No nos pueden entregar nuestros hijos, pero a los demás estos días del día 11 de noviembre los empiezan a reprimir. ¿Qué más quiere el gobierno? ¿Qué solución nos va a dar? No nos pueden entregar los 43 normalistas y los empieza a discriminar a todos los estudiantes, salieron heridos 4. Y aquí estamos y no tenemos miedo. Aquí vamos a estar unos días más hasta que nos resuelva el Osorio Chong y Areli, porque exigimos que nos presente el grupo técnico para que empiece la búsqueda de nuestros hijos, porque no podemos seguir esperando a 14 meses y no los buscan nuestros hijos. Y aquí vamos a estar hasta que nos diga cuándo nos va a recibir. Y nosotros como madres y padres de familia no tenemos miedo, y aquí vamos a estar. Y a todos esos familiares que tienen desaparecido, que no saben nada de sus familiares, pues que se una nuestra lucha, que se una nuestro plantón, que no tengan miedo, que vengan con nosotros, y nosotros aquí vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, y castigo a los culpables, y justicia para los caídos. Pues los invitamos a todas esas organizaciones que sí realmente que están con nosotros, que no estamos solos, pues en este momento que demuestren que vengan con nosotros, porque aquí vamos a plantarnos. No importa que el gobierno nos reprima o si nos quiere matar, pues aquí estamos presentes. Hemos dicho que damos la vida por nuestros hijos y aquí estamos y aquí vamos a estar y no vamos a ir. Pues los invitamos a todas esas organizaciones o las demás amas de casas que están en casa, a los trabajadores, a todos los maestros, a los estudiantes, que vengan a nuestro plantón, que nos apoyen realmente, porque la verdad sí necesitamos apoyo a todo el mundo de México, porque nada más los 43 estamos exigiendo la presentación con vida, sino que también a todos esos presos políticos por luchar, por defender sus derechos, por defender el agua, los bosques, por todo. Entonces, pues nosotros como madres y padres de familia aquí estamos y que nos acompañen esta noche o esos días que vamos a estar. Pues muchas gracias a todos que nos acompañaron y invitamos a todos que están en casa que vengan con nosotros a levantar la voz y que no tengan miedo. Gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Pues yo soy una madre de familia. Mi nombre es María de Jesús. Y estoy muy encabronada y muy enojada, muy indignada en contra del gobierno. Porque él supuestamente dice que nos va a ayudar, que nos va a apoyar. Queremos ver su apoyo ahora, ahora como gobierno. Porque Enrique Peña Nieto no nos ha ayudado, no nos ha respaldado. Y nosotros queremos un gobierno quien nos respalde. ¿Quién ha sido el partido que nosotros como madres y padres de familia nos está haciendo daño? Es el PRI que nos está haciendo muchísimo daño. Y a él exigimos, al gobierno, no a Enrique, al gobierno, que queremos a nuestros hijos ahora. Son 43 estudiantes, futuros maestros de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y que nosotros no vamos a calmar nuestro dolor. No vamos a cesar, como dice mi en pie de lucha, por una lucha justa, porque cada momento estamos recordando a nuestro hijo, cada instante, ya 14 meses el día de hoy, y no sabemos nada de nuestro hijo, no sabemos a dónde está, y eso es lo que nosotros queremos saber, ¿dónde está nuestro hijo? ¿Dónde están nuestros hijos? De antemano sabemos que Enrique Peña Nieto sabe dónde está y que los militares tienen a nuestros hijos. El comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala lo premiaron, lo subieron a general. Cuando sabemos perfectamente bien que ellos lo premiaron por haber hecho bien su trabajo y que nosotros como madres y padres de familia somos pobres, pero no tontos. Y por eso Enrique Peña Nieto, vamos a hacer su piedra en el zapato hasta que nos entregue a nuestros hijos, porque nosotros no vamos a regresar a nuestra casa sin nuestros hijos. Los queremos ya. Queremos que se esclarezca el hecho. Queremos nuevas líneas de investigación. Pero ya, ¿cuándo? Y lo queremos ahora, Enrique Peña Nieto. Ahora queremos a nuestros hijos, a los 43 estudiantes. Y también, como tú dijiste, que caiga quien caiga. Y así digo yo, aunque sea yo. Tú bien sabes dónde están nuestros hijos. Y los queremos. Pero ya, y ahora, de decir ya basta, que tanto daño, ¿por qué nos estás haciendo tanto daño a nosotros, a los pobres? ¿Por qué reprimes a la ciudadanía? Nosotros somos víctimas de ti, porque nosotros somos gente pobre, gente humilde, gente sencilla, gente indígena, gente campesina, de bajos recursos. Y aquí te vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes. Y que caiga quien caiga. Que caiga el material intelectual. Y aquí te pedimos una y otra vez, porque no es la primera vez que te estamos diciendo. Ya son muchísimas veces. Desde un principio empezaste a mentir. Mentiras tras mentiras. Y por eso no te creemos. Y no te tenemos confianza. Por eso queremos que respetes a nuestros expertos, que son unas personas serias y responsables, porque ustedes no han resuelto los problemas como gobierno. Por eso queremos pedirles que vayan de la mano con los expertos, si es que en verdad no saben dónde están nuestros hijos, y pues queremos ahora a nuestros hijos, pero ya. A eso estamos, presionándote a ti, como gobierno, que nos entregues a nuestros hijos. Y quiero decirles que en Tixla de Guerrero, lamentablemente, recibimos una información que fueron atacados la policía comunitaria de Tixla de Guerrero, del Fortín. Lamentablemente, nos llegó la información que cuatro policías que no falto de gobierno, que simplemente viven con su propio dinero, de su propio trabajo, que cómo es posible que hayan matado a cuatro policías de Tixla de Guerrero, más aparte haya heridos. ¿Quiénes fueron? Ustedes ya se imaginaron quién. Pues el partido del PRI, que amenazó a la Asamblea Popular que no se atravesaran en su camino. Pues ustedes saben bien que ellos saben por qué les hicieron esto a la Asamblea Popular. Quiero decirles desde aquí que nosotros, los 43 padres y madres de familia, respaldamos y abrazamos a la Asamblea Popular, que tiene nuestro respaldo total, y que nosotros vamos a seguir en pie de lucha hasta encontrar a nuestros hijos y que abrazamos a todas las luchas justas. Y agradecerles a cada uno de ustedes por aportar un granito de arena, por apoyarnos, para que nos puedan entregar a nuestros hijos, para que puedan seguir en las líneas de investigación. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! ¿Querías tú, madre, padre, que en este momento no llegara tu hijo a casa? ¿Qué harías tú? Porque quiero decirte que desde el día 26 y 27 de septiembre nosotros estamos sufriendo una desesperación y un dolor muy profundo. Muchísimas gracias. El fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, acércate y verás. El fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, acércate y verás que el fuego quema, quema, quema. Sirdam dam dam, a dubi dubi dubi, nama nama nama nama. Sirdam dam dam dam dam, a dubi dubi, one, two, three, dubi dubi, rhyme. Reggae music all the time. Here comes another dreadlock shot. Política contra respuesta. Es una llama que enciende la conciencia. Hay fuego en la palabra y se enciende cuando él dispara. Here comes another dreadlock shot. Política contra respuesta. Bomba la bomba que ataca la conciencia. Ataque masivo de llama y de palabra. Y ahí se ve. Punky, punky, rock a party, punk, punk, punky. Bueno, pues, bueno, así es como, bueno, empezamos la columna, estamos ya en Rompiendo Fronteras. Vámonos a una información sobre Palestina. Hoy se cumple, bueno, no, el domingo, el día de ayer, 29 de noviembre, es la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y esto por una resolución de las Naciones Unidas que en 1947, pues habla de la partición de Palestina, que bueno, pues es como justamente el conflicto del muro y del muro de Gaza. Bueno, dice, se celebran numerosos actos centrales alrededor del mundo, entre ellos pues las Naciones Unidas en Nueva York, en donde pues es uno de los eventos internacionales fuertes, ¿no? Y que bueno, no, pero que no debe delimitarse solamente a una reivindicación anual, ¿no? Como una conmemoración, sino pues que también es la exigencia de y en la denuncia de justamente de esta partición que se decidió sin consultar a su población y que bueno, pues esta decisión pues ha tenido serias y muy terribles consecuencias para el pueblo palestino. Y bueno, pues ha sido una historia de 67 años de guerra contra este pueblo palestino y que pues actualmente pues la población se encuentra harta de vivir en una cárcel sin techo, con inseguridad alimentaria, cortes eléctricos, agua potable insuficiente y de baja calidad, escasez de medicamentos, escuelas destrozadas y un alto índice de desempleo. Una situación económica que se ve agravada tal y como se muestran en los como ya hemos escuchado y visto, ¿no? Es una, cada que vemos imágenes de Palestina o nos enteramos, pues es desgraciadamente pues debido a la tragedia y a la violación de derechos humanos, asesinato, un estado de crueldad que viven, ¿no? Allá los palestinos que sobreviven en el ahí. El muro que ha sido declarado ilegal, pues sigue en pie y bueno, sigue el apartheid allá. Y pues además de eso, pues Palestina tiene una historia muy rica, tiene una, internamente pues tiene una historia que no solamente, bueno, que se remonta a muchos más años de la civilización que llamamos civilización, en la que vivimos. Y bueno, pues esta conmemoración tiene como objetivo pues también concientizar al mundo sobre la ocupación israelí que data de principios del siglo XX, cuando los sionistas empezaron a reclamar el establecimiento de un Estado judío en tierras palestinas. Y bueno, fue en 14 de mayo de 1948 cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la partición de Palestina y estableció la división de este territorio en dos estados independientes, uno judío, israelí, en el 57% del espacio y otro árabe, palestino, en el 43% del espacio. El 1% restante corresponde a Jerusalén, que quedó como corpus separatum bajo la administración de la comunidad internacional. Con el paso de los años, Israel se ha hecho más grande debido a que se ha apoderado de porciones territoriales que corresponden a Palestina, sometiendo a soldados y civiles. Y bueno, pues es importante llamar a la solidaridad porque pues este conflicto pues tiene mucho más, ¿no? De los 67 años, ¿no? Pues tiene el reclamo de no solamente de esta resolución de la ONU, ¿no? De dividir el Estado en dos, bueno, no en dos, sino en uno y medio, o bueno, de dividirlo, pues, sino que pues eso es pues una guerra que el Estado palestino hace a ellos, en donde sí, en donde el pueblo palestino ha sido víctima de una limpieza étnica, de acciones terroristas, de irrespeto a sus derechos humanos, usurpación de territorios, expulsión masiva y sistemática, encarcelamientos de menores y un sinfín de atropellos. Y bueno, aun cuando la ONU ha reconocido los derechos de los palestinos a la libre determinación, a regresar a sus hogares, a la independencia, a la soberanía, hasta ahora no se ha podido cumplir esa resolución, y por ello esta nación no solo necesita la solidaridad del mundo, sino pues la concreción de acciones para frenar la barbarie. Y bueno, pues haciendo un recuento muy breve y muy escueto de los ataques y agresiones que ha sufrido el pueblo palestino, pues ha sido que, pues, a pesar de que las resoluciones de la ONU obligan a Israel a poner fin a la ocupación de su territorio, esta resolución ha sido ignorada y esta decisión ha sido respaldada por Estados Unidos. Y después de 66 años de la expulsión de unas 950.000 personas de Palestina, la confiscación de sus viviendas, tierras y propiedades, ningún refugiado o refugiada ha podido regresar a su casa y mucho menos ha recibido reparación. Israel no cesa de colonizar Palestina y de expoliar al pueblo de sus recursos, niega su autodeterminación y viola sus derechos fundamentales. Y desde el 2013, cuando iniciaron las conversaciones de paz, que fueron suspendidas en abril de este año por Israel, el país ocupante autorizó la construcción de 14.000 nuevas viviendas en asentamientos ilegales, muchas de ellas en Jerusalén. Durante este mismo periodo, 2013-2015, Israel también asesinó a miles de palestinos y lastimó a unos 1.751, además demolió 508 viviendas, escuelas, fábricas y demás construcciones palestinas. Desplazó a 899 de ellos y arrestó a otros 3.300 y la destrucción de sus viviendas. Y pues bueno, así han sido como las a veces nos enteramos, ¿no? A veces realmente y muy desgraciadamente, pues con imágenes muy crudas de lo que está viviendo el pueblo palestino en esta guerra de ocupación, que no solamente es el apartheid, lo violento, sino lo violento es la invasión de Israel a Palestina, y que es una agresión sistemática y que pues es de baja intensidad y que cada vez cobra unos tintes más violentos, ¿no? Con esto de apresar a niños, ¿no? De menores de edad que están en cárceles de Israel por aventar piedras, por una acción de autodefensa. Y pues niños menores de edad están presos, sin contar pues los bombardeos, las víctimas de las agresiones, del terrorismo de Israel. Y bueno, pues eso, por eso es importante pues la acción de solidaridad que cada 29 de noviembre se realiza en el mundo entero para pues exigir que los derechos de sus ciudadanos sean respetados. Y bueno, pues la comunidad internacional pues ha mostrado su solidaridad en estos días. Y bueno, pues pues así es como se transcurrió. Y bueno, acá también hubieron actos de solidaridad. Acá hubo un acto en donde los padres estuvieron presentes y pues también se hizo pues presencia y exigencia de respeto. Los padres de los 43 normalistas hicieron acá un acto en solidaridad con Palestina en el hemiciclo a Juárez el día domingo 29 de noviembre, y bueno, pues hicieron también, pues levantaron la voz para pedir el respeto a los derechos civiles, a los derechos de los civiles de Palestina. Vamos a otra información. Sí, pues ayer un día muy, muy agitado en torno a la solidaridad con Palestina, estos pueblos que, bueno, pues están siendo invadidos ahí por Israel. Y bueno, vámonos con más noticias internacionales. Y también inició el día de hoy ya la cumbre de la COP, la cumbre de las partes, una reunión que convoca la ONU en torno al cambio climático. Y bueno, pues reúne a expertos, a líderes nacionales, a jefes de estado, etcétera, para discutir la situación del cambio climático, lo que se ha convertido en una reunión pues como con un interés científico-social se ha convertido en un lobby capitalista donde el capitalismo verde o esta propuesta de cómo hacer dinero de la desgracia ecológica que vive el mundo, bueno, pues tiene su reunión anual y también tiene su reunión anual, pues las manifestaciones en contra de esta cumbre. Y el día de ayer, a la par de que, bueno, pues hoy iba a arrancar y también ayer hubo actividades como previas al inicio de esta cumbre, pues iniciaron las movilizaciones en las calles y la llegó también la represión. Y bueno, pues con información de compañeros de Caos en la Red, nos comparten la nota de cómo disolvieron violentamente la manifestación anticapitalista contra el cambio climático. Miles de personas salieron el día de ayer en París contra el capitalismo y el cambio climático. Y bueno, pues de todas las edades, personas de todas las edades se tomaron de la mano a lo largo de 2 kilómetros en el Boulevard Voltaire, en el este de París, y dejaron un espacio de 100 metros delante de la sala de conciertos del Bataclan, donde se produjo el más letal de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos ya hace algunos días. Y bueno, esto es para manifestarse a un día del arranque de la cumbre del cambio climático. El objetivo de la manifestación era exigir medidas que impidan transformaciones irreversibles como grandes sequías o la elevación del nivel de los océanos, que según los estudios de referencia ocurrirán inevitablemente a lo largo de este siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan a su nivel actual. La protesta convocada por grupos del movimiento Anticop21, contrarios a la conferencia sobre el clima de la ONU, se llevó a cabo pese a la prohibición de actos públicos en la región de París en virtud del estado de emergencia que rige en toda Francia. Las y los manifestantes han sido reprimidos violentamente por unidades antidisturbio de la policía francesa, que emplean gases lacrimógenos contra los miles de personas que están en la plaza. Las personas protestan por la suspensión de la gran manifestación que hoy debía celebrarse y que fue cancelada por motivos de seguridad. Y bueno, pues ya arrancó la COP, como ustedes podrán ver, y pues las imágenes son también bastante fuertes de estas manifestaciones en las calles. Y también Reporteros Sin Fronteras informó que el día de ayer levantaron la ley de la censura, o sea, en Francia, debido a estos atentados, pues los derechos civiles se fueron al olvido, ¿no? Ya el derecho a que te catee un policía, a que te detenga un militar, a que te den un toque de queda, a que te censuren una publicación, era una regla debido a estos ataques. Y apenas ayer los periodistas de Francia, en el siglo XXI, levantaron la censura para que puedan escribir más o menos críticamente de lo que va a pasar en torno a la COP21 allá en Francia. Y bueno, pues vamos a estar atentos, toda esta semana va a ser de movilizaciones allá en este pequeño país colonialista, ¿no?, de Europa, y vamos a estar atentos a la COP21. Vamos a más información. Bueno, vámonos ahorita a otra información, que es lo de en Costa Rica. Y se realizó un acto político-cultural en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, contra las mujeres, y esto, este día es el 25 de noviembre, y bueno, pues hubieron diferentes actos, pero les comentamos de esta marcha, actividad que se realizó allá en Costa Rica, donde pues marcharon por la, pues, por todas las calles de Costa Rica para pues pedir el alto a la violencia contra las mujeres, en donde pues se conjugaron mujeres, una marcha muy plural, había niñas, señoras, adultos, amas de casa, afrodescendientes, de todo, abuelas, y bueno, una participación. Vean las fotos, se las recomendamos. Hay una una muestra muy creativa también de esta manifestación, en donde pues ellos también denuncian la violencia como efecto del sistema patriarcal. Y bueno, pues que este sistema patriarcal, neoliberal y capitalista, pues atenta contra nuestros cuerpos, la se expresa de muchas maneras, desde el colonialismo, el racismo, el capitalismo neoliberal, que nos acosa, nos viola, nos mata, nos empobrece, saquea nuestros territorios, nos criminaliza, nos ataca con el machismo, la misoginia y el poder en todos sus ámbitos. Y bueno, pues así es como estas mujeres se declaran en resistencia. Vamos a escuchar el audio y la nota la compartimos desde Radio Temblor, así es de que pues los invitamos a visitar la página para que vean las fotos y la declaración política que se lanza. Y bueno, vámonos al audio. Están haciendo muchas colectivas de jóvenes también, colectivas feministas que se están organizando también y compartiendo su lucha y los aprendizajes, y hoy es una marcha también autogestionada, de autónoma, no está representando una institución específica, sino que también todas las organizaciones están de forma autónoma. Y ¿cómo se llama la organización y tu nombre? Bueno, yo soy la comunicadora de la asociación La Sala, de una organización de trabajadoras sexuales, y estamos aquí también luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales para que el trabajo sexual sea reconocido como un trabajo autónomo y un trabajo legítimo también. Y seguimos de las calles de San José, Costa Rica, para América Latina a través de los micrófonos de Radio Temblor. Y estábamos con Eva Núñez, una también de las motivadoras, organizadoras, las movilizaciones en defensa del cuerpo, territorio, la vida de las mujeres, y por supuesto en el marco del 25 de noviembre de la no violencia a las mujeres, que debe ser todos los días. ¿Cómo ha sido la percepción del gobierno, de la sociedad civil? Ok, bueno, desde sociedad civil ha sido bastante difícil, sobre todo porque este año el tema específico de la marcha es la violencia en Salitre. Salitre es un territorio indígena que está en la zona sur del país, y el gobierno está siendo culpable, digamos, también, bueno, de que se acepte las violencias hacia las mujeres. El Estado en este momento, en todos los desalojos que han habido, no ha hecho ninguna investigación hacia el cuerpo policial que ha permitido que las mujeres se violenten por parte de finqueros de la zona. Inclusive muchos de los policías han sostenido a las mujeres para que las otras personas los puedan golpear. Estas personas se saben quiénes son, ¿verdad? Se tienen fotos de las personas, inclusive hay fotos de las agresiones de las mujeres que han sufrido, se han quemado las casas sin justificación o razón alguna, y el gobierno no se ha pronunciado al respecto para nada, digamos, no solo en la violencia que se están sufriendo, sino en el despojo de las tierras. Aquellas y aquellos que quieren apoyar todo este movimiento, que debe ser un movimiento no solamente del sector femenino o LGTB, sino debe ser de todos y todas, ¿cómo pueden participar? ¿De alguna página, algún medio? Ok, en Facebook se está como Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica. Inclusive las reuniones para la organización de esta marcha siempre son abiertas. Nos empezamos a reunir alrededor de junio, julio, se empiezan las primeras reuniones para discutir cuál va a ser el tema, qué se va a hacer este año, ¿verdad? Porque todos los años es una demanda específica, y son totalmente abiertas para cualquier colectivo, para cualquier persona activista independiente. No son solo mujeres las que participan, entonces está abierto a cualquier persona. Amigos, amigas, desde las calles de San José, esta es una cobertura especial. Igualmente queremos reconocer y agradecer a todo el movimiento de mujeres que están denunciando y exigiendo cumplimiento de algunas protecciones a las mujeres que vienen siendo víctimas de la violencia de género, violencia a la mujer, violencia sexual, y esto lo estamos percibiendo mucho en Latinoamérica y específicamente también aquí en Costa Rica. Muchos pronunciamientos se han dado, pero uno de los más importantes es la protección que se quiere. Hay mucho femicidio, mucha violencia, no solamente física, sino también psicológica. Y es por eso que nosotros estamos cubriendo, tanto en Panamá, en Costa Rica, en toda Latinoamérica, todas estas acciones, y no solamente en el marco del 25 de noviembre, sino de todas las actividades que se están realizando a nivel nacional, internacional y de distintos sectores sociales del movimiento, ¿no?, popular. Amigo mío, soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, pues ahí escuchamos este audio que nos comparten los compañeros de radiotemblor.org para quienes quieren conocerlos a través de la web, sobre esta movilización que hubo allá en Costa Rica. Ahora vamos con más noticias, vamos a Argentina, donde, bueno, pues hay nuevo presidente en Argentina, y Raúl Sivecki, este compañero intelectual, bueno, compañero y pensador, este escritor, pues nos comparte un artículo que se llama La Argentina que encuentra a Macri, una sociedad organizada y movilizada. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el artículo. Este lo escribió para Brecha, pero bueno, Rebelión.org nos los comparte de manera gratuita y más solidaria, entonces pues, vamos a tomarlo de ahí. Y vamos a leer solo algunos extractos. Los invitamos a que lo lean porque hace un recuento de las resistencias, de algunas de las resistencias que hay en Argentina, que bueno, pues como él dice, que se va a encontrar este nuevo gobierno, pues de derecha. Macri es considerado de derecha y pues acaba de llegar al poder allá en el sur americano. Y dice, la sociedad que recibe a Macri es bien distinta a la que encontró Menem a fines de la década de los 90. Su gobierno deberá lidiar con una nueva conciencia social y con miles de organizaciones de base que ya empezaron a ponerle coto a su gestión. La reacción de los trabajadores del diario La Nación al editorial publicado el lunes 23 titulado No Más Venganza, donde se justifica el terrorismo de Estado como respuesta al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, muestra que el gobierno de Mauricio Macri no va a tener respiro si intenta implementar su política de revisión de todo lo hecho por el kirchnerismo. El editorial agrega que la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos, señala el texto. Una masiva asamblea de trabajadores del diario conservador se paró con firmeza ante la dirección y emitió un comunicado donde afirma que decimos sí a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos no al olvido. Los trabajadores rechazan en particular la pretensión de la empresa de igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la justicia en busca de la reparación de los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una cultura de la venganza. Y bueno, nos comenta de otros ejemplos, dice El País de la Postdictadura, habla de, pues, por ejemplo, la resistencia de las madres de la Plaza de Mayo, como pues también ha crecido, ha generado raíces, el caso de los compañeros de la tribu, por ejemplo, dice, además de madres, había un puñado de iniciativas que recién despuntaban. En el invierno del 89, un grupo de estudiantes universitarios formaron FM La Tribu, en lo que era un centro cultural alternativo. Durante el gobierno de Menem, la radio sufrió un ataque con bombas Molotov que no dejó víctimas ni heridos. Pronto se convirtió en una de las principales referencias de una generación de activistas, ya que enarbolaba modos de hacer bien distintos a los partidos y a las agrupaciones estudiantiles. En el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, por ejemplo, Radio La Colifata fue la primera radio del mundo hecha por internados desde el agosto del 91. Atrajo la atención de periodistas y estudiantes y fue durante largo tiempo un punto de apoyo de experiencias alternativas en el terreno de la psiquiatría. Y bueno, de ahí nos cuenta de varias resistencias y nos dice al final, con este archipiélago tendrá que verse las Macri, una galaxia de islas y arrecifes que le van a dificultar la navegación. Le impondrán cautela y tiempos distintos a los que desearía imponerle a su gobierno. Si las desafía, si las pretende aniquilar, debe pensar en una larga y profunda tradición que atraviesa la historia del país, desde Semana Trágica de 1919 hasta el Cordobazo de 1969, los argentinos de abajo acuñaron el concepto de pueblada para nombrar una práctica convertida en recurso colectivo ante el autoritarismo. Y bueno, es extractos del artículo de Raúl Sivecki sobre la llegada del nuevo presidente Macri allá en Argentina. Y bueno, pues vámonos con más información, vámonos con música. Se acaba el bloque de Rompiendo Fronteras. Vamos a escuchar esta canción de

conmemorando la jornada Acción Global contra el Racismo y por los Derechos y la Dignidad de las Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Las desapariciones forzadas y el desplazamiento, cuya causa determinante es la violencia criminal que se despliega rampante por nuestros países. Una violencia de tal magnitud que obliga a la gente a abandonar sus lugares de origen de manera forzada. Al huir de sus países, se topan con un México transformado en barrera de contención insalvable que impide a los desplazados llegar a su destino. Es por ello que en la Ciudad de México, familiares de desaparecidos están presentando ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Materia denuncias por desaparición forzada, donde presume que son protagonistas el crimen organizado y sus cómplices institucionales. Como se indica en la agenda, otras actividades programadas incluyen plantones, exposiciones en plazas públicas y visitas, alojamiento en los albergues migrantes, convivios e intercambio de información con los migrantes que se encuentran en ruta, pesquisas y seguimiento de pistas de migrantes desaparecidos, visita a hospitales, prostíbulos, reclusorios, albergues de indigentes y minusválidos y cualquier lugar público en donde se pudiera esperar encontrar algún migrante. Ceremonias en las vías del tren, en las tumbas sin nombre de los cementerios, caminatas por los pueblos para solicitar la solidaridad de las comunidades de la ruta migrante, conferencias de prensa y entrevistas con los reporteros que cubren la caravana, entrevistas con funcionarios de los tres niveles de gobierno para reclamar su cooperación en la búsqueda, entrevistas con los organismos defensores de derechos humanos y comisiones estatales y nacionales, entrevistas y testimonios con legisladores exigiendo acciones a favor de los derechos de los migrantes. Y bueno, se invita a organizaciones sociales, a defensores de derechos humanos, a los jóvenes que acompañen el caminar de las madres centroamericanas en busca de sus hijos, vivos o muertos. Solicitamos muy atentamente a las agencias de noticias, corresponsales, reporteros de medios nacionales e internacionales y comunicadores en general que cubran ampliamente las acciones que las madres realizan en esta caravana de denuncia y búsqueda de sus hijos desde algún lugar del territorio mexicano. Su presencia es una garantía para difundir los trabajos de la caravana y las causas que las motivan. También la visibilidad, ejercer presión y evitar que el olvido desdibuje la magnitud de la tragedia humanitaria que ocurre a la vista de todos. Bueno, esta información la tomamos de espérenme un momentito. Bueno, pues es importante pues tener en cuenta esta actividad, ¿no? Pues es una denuncia más de la desaparición que es resultado pues de la violencia del crimen organizado que pues actúa y que pues no es algo es algo que desgraciadamente escuchamos todos los días. Estamos como sabemos que vivimos uno de los países más peligrosos y eso pues vulnera demasiado a los migrantes que pues a causa de la violencia económica pues deciden salir de sus lugares de origen para pues buscar el sustento económico y pues desgraciadamente pues México es un filtro bastante cruel y bastante terrible para las personas que transitan por ahí, siendo que pues los derechos humanos aquí pues son vulnerados de una manera pues sistemática. Y bueno, pues las madres de los migrantes pues tampoco deciden quedarse en silencio, pues salen a buscar a sus hijos. Bueno, pues vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos con más notas y ahora vamos con un tema muy importante que es el tema de las normales rurales acá en México, hoy en peligro pues de ser desaparecidas literalmente con las nuevas reformas que vienen con el gobierno de Peña Nieto, que pues no solamente se han demostrado neoliberales, sino también sumamente agresivas en la forma pues directa de estar atacando a los espacios de resistencia, ya hasta histórica del movimiento social, del movimiento estudiantil, y el caso toca para las normales rurales. Y bueno, pues primero nos comparten los compañeros de la normal rural de Ayotzinapa, a través de su comité de prensa, un texto, un análisis que se titula Normales en Resistencia, un artículo, ya reformas a las normales rurales, Ayotzinapa, la reforma a las normales, reforma educativa. Y bueno, pues ellos dicen en este documento, erradicar la educación normalista es uno de los principales objetivos del gobierno de Peña Nieto. La imposición de la reforma a las escuelas normales significa echar abajo por completo el proyecto de alfabetización y cultura que surgió luego de la lucha armada de la Revolución Mexicana. Ya no se trata de atender la necesidad de conocimientos de los pueblos, sino adecuar a las medidas y estándares que decretan los organismos internacionales para perpetuar su poder. Desde años atrás se ha estado fraguando el cierre definitivo de las escuelas formadoras de maestros, por medio del estímulo a las instituciones privadas y por otro lado el recorte presupuestal y de matrícula a las escuelas normales públicas. Se impone la competencia en planos desiguales con clara ventaja para el sector privado, subyugado de antemano a lo que digan los gobernantes. Las normales ya no brindarán formación pedagógica a los futuros maestros, solo brindarán simples capacitaciones carentes de sustento educativo. Y bueno, pues hacen el análisis del plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales del mal gobierno. Y bueno, pues abarca cuatro ejes: la formación de profesores idóneos, entre comillas, la renovación del plan de estudios de todas las normales, la desaparición de algunas, o más bien de muchas maestrías, de muchas pues, líneas de estudio de las licenciaturas, y también la reorganización de las escuelas, como esto de quitar pues el que sean lugares donde los compañeros puedan quedarse a vivir la su normal, porque la mayoría viene de lejos o son de familias pobres y ahí se les ofrece el servicio de internado, que incluye la comida, el dónde poder dormir ahí en la propia escuela. También cambios en la estructura administrativa y presupuestaria, pues como dicen los compañeros, ¿no?, atendiendo prioritariamente, privilegiadamente a los grupos de por sí poderosos, a las escuelas privadas, y bueno, pues relegando cada vez menos presupuesto a proyectos como las normales rurales. Y dicen en su documento, todo esto desaparecerá al entrar, bueno, en el caso de las normales rurales, que son las únicas bajo la modalidad de internado y comedor y que se rigen bajo cinco ejes: académico, político, deportivo, cultural, módulos de producción que se conjugan en la formación pedagógica para que el maestro adquiera una educación integral que después reproducirá para atender las condiciones sociales de las comunidades rurales. Todo esto desaparecerá al entrar en vigor la reforma, pues ya no se distinguirá entre normales rurales, urbanas, públicas y privadas. Se detendrá el presupuesto asignado para el comedor y el mantenimiento de los dormitorios, a pesar de que son los hijos de campesinos y pobres los que llegan a las normales rurales, por la ayuda que se les brinda para sus estudios. Esto carece de importancia para las autoridades educativas. El Estado dejará de asumir su responsabilidad de cubrir las necesidades básicas para la educación del pueblo. Esa reforma no fue consultada como estudiantes ni académicos de las escuelas normales. Se trata más bien de un plan que se había estado elaborando con la complicidad del CENTE Charro y la SEP para satisfacer las peticiones que el gobierno federal obedece a los organismos internacionales. Se impone en un contexto de abierta represión a los estudiantes normalistas, con la brutalidad demostrada, por ejemplo, en Michoacán, y que bueno, pues sigue la amenaza latente ahora contra los normalistas, también de la única escuela normal rural indígena, que es la de Cherán, Michoacán. Además, previamente hubo una campaña mediática por los medios de comunicación para discriminar y poner como criminales a los normalistas por sus acciones de desobediencia civil y resistencia que llevan a cabo. Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa rechazamos, dice este documento, este proyecto que no aporta nada para la formación del maestro, y denunciamos que más bien se trata de abrir las puertas a las empresas para incidir en la cuestión interna del país y continuar con la privatización de la educación. Nosotros, en cambio, abogamos porque se retomen los principios revolucionarios de la alfabetización y la cultura, que nuestra educación vaya encaminada a atender y resolver los problemas de los pueblos, que nuestra formación pedagógica sea adecuada para tener herramientas para el contexto donde impartiremos clases, que se respete la organización estudiantil, que se consulte a los normalistas, académicos, padres de familia y a las mismas comunidades para mejorar las escuelas normales, encaminar nuestros planes de estudio para fortalecer y profundizar proyectos pedagógicos alternativos como el PTEO, las escuelas altamiranistas de Guerrero y las escuelas alternativas de Michoacán, impulsadas por los maestros de la CENTE, Y bueno, pues terminan acá con las aguerridas consignas acá de la FETSUM y de los compas normalistas de Ayotzi. Y bueno, pues un documento muy interesante que los invitamos a que lo consulten. Este lo compartimos a través del Centro de Medios Libres, donde lo pueden encontrar. También asociado a este artículo vamos a leer otras notas sobre pues la lucha que están llevando a cabo las normales rurales. Ahorita se encuentran tomadas algunas normales, algunos hay comentarios de que dicen que son 7, otros no dan mucha información, otras fuentes, otros medios, pero bueno, al menos Puebla, la escuela de mujeres normalistas de Teteles Puebla, Carmen Cerdán, pues está en paro, también la normal rural de Zacatecas y la normal rural indígena de Cherán, Michoacán, que está tomada y que también, bueno, se encuentra en paro y tienen un plantón en Morelia, Michoacán, los normalistas también en demanda de, pues, varias cosas, entre ellos, pues, esta lucha contra estas reformas lesivas a sus, a los intereses de, pues, la educación en general. Y bueno, vamos a escuchar lo de Zacatecas. Bueno, hay una nota sobre Puebla. Alumnas toman instalaciones de la normal de Teteles. Bueno, esto es en Puebla, y lo que exigen la destitución de la directora y aseguran que temen que desaparezcan las normales. Esta escuela normal rural, cuyo nombre es Carmen Cerdán, mantiene tomadas las instalaciones y exige la destitución de la directora Ana Rosa Silvia Holguín, a la que acusan de ocultarles información al Consejo Estudiantil, información que tiene que ver con con becas, con con diferentes apoyos que ellas pudieran recibir. Y bueno, pues este movimiento, que inició con el apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estas compañeras están manifestándose que pues no están de acuerdo con sus líderes, que algunos pues lo que pretenden es pactar con la CEP y con algunas, pues, la desaparición de las normales, y pues ellas están mantienen este paro para destituir a la directora, que las priva de la información. Lo que ellas temen pues es de que ella tenga el control absoluto del alumnado, y temen que cierre la normal, ya que pues durante el último año se registró una disminución del 30% de la matrícula escolar, y afirman que las docentes incitan al alumnado a desertar, ya que con la reforma educativa, les dicen, perderán sus derechos como estudiantes. Bueno, pues esto es lo que pasa allá en Teteles Puebla, en la normal Carmen Cerdán. Y bueno, pues también hay lo que comentábamos hace rato, de que se mantiene un plantón también allá en Morelia, pues justamente para para evitar que se cierren las normales. Sin embargo, pues ellos se mantienen como en alerta, ya que pues temen que policías federales, que se encuentran cerca de la normal de Cherán, pues los puedan desalojar pronto, ¿no? Entonces, pues se teme por eso, y pues se pide también pues estar al pendiente, ¿no?, de lo que ocurra también con la situación de las normales. Vamos a otra información. Sí, y bueno, pues también hay esta alerta, siguiendo con la misma línea de las normales, pues una alerta roja en torno a pues la normal de Cherán, Michoacán, ya que, bueno, pues en Capacuaro, pues una comunidad aledaña a Cherán, muy cercana, bueno, pues ahí se ha concentrado desde hace ya casi día y medio un grupo importante de fuerzas armadas que es del estado, ¿no? Ahí ya saben, los nefastísimos, la heroica policía de Michoacán que asesina niños en Ostula, la heroica policía de Michoacán, incluyendo a los grupos federales que están en la zona, pues que han liquidado autodefensas y resostenido, ¿no? Remantenido nuevamente los grupos de cárteles ahí en la zona. Bueno, pues ahora se quieren lanzar contra los normalistas, contra estos estudiantes indígenas de la Normal Rural Indígena de Cherán. Y bueno, pues está esta amenaza también. Nos recuerdan que hay un plantón que se sostiene en el centro de Morelia por parte también de estos estudiantes, y que también pues están demandando que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo pues deje de reprimirlos y obligarlos a una evaluación para que sigan teniendo pues los derechos de comedor y de internado, un tipo de evaluación como la que le quieren hacer a los maestros de la CENTE, pero para los normalistas de Michoacán, pues también en un claro intento de hostigamiento para acallar su protesta. Y bueno, pues solidaridad con las normales rurales, y vamos a estar atentos a lo que esté aconteciendo pues con los compañeros, ¿no? Que ellos están agrupados en varias organizaciones, y bueno, pues la principal es la FECSUM, ¿no? La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, donde está, entre otras, la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y estas otras dos que comentamos, la de Teteles y la de Cherán, Michoacán. Y bueno, pues compas muy aguerridos y muy chavitos, ¿no? Aparte, la verdad, chavitos muy soñadores, muy, pues adolescentes, ¿no? Que están, y bueno, pues con una conciencia muy clara, ojalá, y esta idea que tienen de cómo debería ser la educación, pues fuera una idea generalizada, no solamente en las normales, sino en todas las escuelas del país. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, vamos. Bueno, pues tenemos un tenemos un comunicado sobre las abejas que nos comparten los compañeros de la Red contra la Represión. Nos envían este comunicado que sale de la Sociedad Civil de las Abejas allá en Acteal, Chenaló, Chiapas. Esto es del 22 de noviembre. Sin embargo, pues le vamos a dar lectura, ya que pues se conmemora 18 años de la masacre en Acteal, y pues aquí siguen los compañeros. Aunque el sistema capitalista neoliberal, la hidra o el monstruo de varias cabezas nos quiere muertos, pero aquí seguimos trabajando en la construcción de la justicia verdadera y del Lequilcuxlejal, o sea, aquí en nuestro territorio tzotzil y de las abejas. Bueno, dice, a pesar de que el mal gobierno y sus tres niveles sigan haciendo su trabajo de contrainsurgencia aquí en nuestro pueblo, pues les molesta que estén construyendo estemos construyendo nuestra autonomía, porque están desesperados que no cambiamos por migajas la sangre de nuestros 45 hermanos y hermanas, más 4 bebés muertos por las balas asesinas de paramilitares el 22 de diciembre de 1994. Hoy denunciamos públicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado mexicano, a través del señor Manuel Velasco Coelho, gobernador de Chiapas, el pasado 13 de noviembre llegó a Acteal, comunidad priista y verde ecologista, a repartir borreguitos borreguitos, fertilizantes químicos y otras cosas. Obviamente que quienes recibieron estos regalitos pues son los miembros de los partidos que acabamos de mencionar, ¿no? Y dice, pues no puede negar que el Estado mexicano, el objetivo de la visita del gobernador de Chiapas Acteal es promover el olvido y negar la verdad y abortar el proceso de justicia de la masacre de Acteal, ya que en el pasado 20 de octubre, en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington, un sobreviviente e integrante de la mesa directiva de las abejas de Acteal dijo en la cara de los representantes del Estado mexicano que la masacre de Acteal es un crimen de Estado que a casi 18 años sigue impune. El Estado no ha investigado y no ha garantizado la no repetición de hechos tan crueles como lo sucedido el 22 de noviembre de 1997, pero cínicamente los representantes del mal gobierno reiteraron de por sí su versión oficial y mentirosa que la masacre fue consecuencia de un conflicto intercomunitario. Pues dice, en esta audiencia pública los representantes del gobierno De su boca solo salieron mentiras y engaños. Creyeron que nos iban a convencer cuando nos ofrecieron una solución amistosa. Pero les dijimos que no aceptamos eso porque lo que queremos es verdad y justicia. Y la no repetición de los hechos como el de Acteal, Ayotzinapa, Tlatlaya y entre otros crímenes de lesa humanidad. Y bueno, reitera, ¿no? Que pues esta visita de este gobernador, pues lo único que hacía era engañar, dar a tole con el dedo, y pues es una estrategia de que pues de lo que se trata pues es de querer tapar el sol con un dedo, pues diciendo pues que pues olvidando, ¿no? Negando los hechos, diciendo que pues fueron conflictos interétnicos y pues alimentando la cuestión paramilitar y partidista que se da allá en Acteal. Y bueno, pues obviamente que pues ellos no recibieron los disque apoyos, ¿no? Que envía este gobernador, y pues lo que hacen es alimentar pues la contrainsurgencia. Dice: hoy vemos aquí en Acteal, a pesar de la guerra de contrainsurgencia al mal gobierno, no nos dejamos vencer, no nos dejamos derrumbar nuestros pensamientos y luchas. Brincamos barreras, caminamos pensando, caminamos sembrando, caminamos tejiendo y bordando memoria y esperanza. Caminamos cuidando y defendiendo a nuestra madre tierra. A 31 años de conmemorar 18 años, a 31 días de conmemorar 18 años, bueno, de hecho ya no son 31 días, ya son menos, ya estamos muy cerca de esta fecha de que se conmemora esta masacre tan cruel y tan violenta y tan racista, ¿no? Porque pues obviamente que el objetivo de este ataque pues es mermar y pues crear terror entre la comunidad indígena de las abejas de Acteal. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad a estos compañeros de la sociedad civil de las abejas de Acteal que nos comparten esta información. Y bueno, pues estemos al pendientes de las conmemoraciones que se vayan a dar en torno a esta masacre. Bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos con más notas y ahora vamos con... Bueno, pues tenemos un audio de lo que fue la rodada por la libertad de Fernando Bárcenas. El pasado fin de semana, el domingo, se llevó a cabo una rodada de bicicletas del CCH Vallejo al reclusorio norte, convocado por grupos libertarios y solidarios y anticarcelarios. Bueno, pues convocaron esta movilización, la cual se llevó a cabo, y al final, bueno, pues se leyó esta carta de Fernando Bárcenas, que es un preso político anarquista, un preso también muy joven, un chavo de 19 años que está en prisión acusado de haber quemado el árbol de Navidad que de la empresa Coca-Cola, que estaba sobre Reforma acá en la ciudad Monstruo. Y bueno, pues varios grupos han exigido su libertad y el fin del acoso por su resistencia, que pues de lo cual ha sido víctima en su reclusión. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes para más noticias aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, esto es parte del mitin de la rodada. Intentan que aprendamos la sumisión, que creamos natural la explotación y la miseria. Por eso, la creación de centros de adiestramiento para mantener su dominio. Ocupan sus instrumentos de corrección como la represión en cuanto se atenta contra ellos. Por eso secuestran a nuestros hermanos de clase, porque atentan contra su mundo mágico de opulencia, contra sus intereses. Solo entonces, cuando se exterminen las clases sociales, cuando se funde una comunidad auténticamente humana, estos centros desaparecerán junto con el antiguo orden social del sistema capital. Compañeros, el boleto que les voy a leer a continuación lo mandó el compañero Fernando para que lo leyéramos aquí. Se llama Desobediencia contra la cárcel. ¿Te imaginas lo que es vivir hacinado con otras 30 personas en un lugar diseñado para 4 personas, pero que apenas es suficiente para el desenvolvimiento de 2 individuos? ¿Te imaginas tener que pasar todo el tiempo delante o detrás de alguien sin poder estar a solas para pensar o reflexionar? ¿Te imaginas un mundo sin naturaleza, frío, duro, de cemento. ¿Te imaginas un archipiélago de cárceles construyendo la fortaleza imperialista de los poderosos? Sí, esos mismos que ves en televisión. Esos que se vanaglorian de tener la razón y que se llenan la boca de medallas de oro y plata. Esos que son demócratas del alma, sin corazón, sin respeto, sin cerebro. O con uno que ha sido domesticado, moldeado al antojo de las grandes empresas y el capitalismo endemoniado. Está ya con Herandi. No hace falta pensar en el futuro, pues no habrá ninguno para nosotros, los nadie, los hijos de la nada, los que se pasean por aquí y por allá, sin techo, los que van y vienen de las colonias penitenciarias, las que sabemos que no hay otra cosa que la política de exterminio, la guerra social que pretende marginar, controlar y aniquilar a los más desposeídos, porque somos unos intrusos en su mundo mágico de Oz, porque ensuciamos con nuestros sucios rostros morenos, quemados por el sol ardiente en la jornada de trabajo, su santa y adorada sociedad civilizada. Esta es la realidad que vivimos hoy en día, en los entornos civilizados, en las unidades habitacionales, en las aulas del colegio, en las celdas de la cárcel. Todos sin excepción vivimos la decadencia de Occidente, la eliminación de la autonomía, el encarcelamiento urbano y la guerra social en contra de nosotros, los que no tenemos nada. Es por esto que hemos decidido en conjunto realizar un festín en la cárcel, una jornada permanente que ya ha empezado desde el momento en que decidimos recobrar la libertad. Como en las calles, también aquí dentro, la desobediencia civil es el principio de una rebelión mucho más amplia. Y tiene como objetivos principales, el primero, propagar la desobediencia civil penitenciaria mediante acciones al interior y al exterior para todos aquellos que se encuentren en afinidad en dichas reivindicaciones. Dos, coordinar con familiares y presos para que no paguen más cuotas y cobros ilegales, lista, fajina, etc. Compartir experiencias con ellos y que sean ellos mismos quienes denuncien su condición de opresión. Tres, enviar un mensaje a la población de que es posible atacar el sistema con organización y autogestión, pero la destrucción de la sociedad carcelaria, solidaridad con todos los presos humanos y no humanos. Fernando Bárcenas. Bueno. Pues así es, ya esto fue de la rodada que hubo el domingo pasado allá en el reclusorio norte, en solidaridad con Fernando Bárcenas y para exigir su libertad. Bueno, hay otra nota, esta es de dice protesta en frente a Mancera por el multihomicidio de la Narvarte. Este es una nota de Desinformémonos y dice: por la mañana del día 29 de noviembre, en el marco de la apertura de la línea 12 del metro, tres fotógrafos protestaron pacíficamente por el multihomicidio del pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en la que perdiera la vida el fotorreportero Rubén Espinosa, que el día de hoy cumpliría 32 años de edad, la activista Nadia Vera y tres mujeres más, Yesenia Quirós, Alejandra Negrete y Mayl Martín. Los fotógrafos subieron al templete en el que Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, ofrecía el discurso de reapertura de esta línea del transporte colectivo. Ahí, frente a la prensa, exhibieron carteles con los rostros de las tres víctimas del crimen que aún permanece impune. Bueno, pues recordemos el crimen que se enmarca pues dentro de el contexto de persecución y violencia contra reporteros, comunicadores y activistas, pues es una consecuencia de este hostigamiento y persecución, y pues desgraciadamente esto ocurrió pues en el 31 de junio y ahorita pues Rubén Espinosa estaría cumpliendo, bueno, el día de ayer estaría cumpliendo pues 32 años de edad. Sus amigos y pues gente cercana pues lo recuerda y pues recuerda en el día de su cumpleaños, y pues también la denuncia de que el esclarecimiento de estos crímenes pues se ha quedado pues en el olvido del Estado, ¿no? Y pero no en el olvido de nosotros, ¿no? Nosotros seguimos recordando y seguimos pidiendo la justicia por este caso. Bueno, vámonos a otra nota y esta es sobre un sobre en el marco de el 25 de noviembre que se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esta nota también de Desinformémonos, donde nos cuenta una acción que se hizo allá en el Río de los Remedios y dice la impunidad feminicida yace en el Río de los Remedios. Esto debido a que hace casi un año se encontraron 40 cuerpos en el Río de los Remedios, en un drenaje, limpiaron el río, pues, se encontraron 40 cuerpos, muchos de ellos de mujeres, y pues esto es la, pues es como pues el eslabón perdido de las desapariciones y los feminicidios que ocurren allá en el Estado de México. Y pues un grupo de mujeres se llama Red Denuncia Feminicidios Estado de México, organizó un performance, esto fue el pasado 10 de octubre, y pues en el marco de la aparición de estos 40 cuerpos, fue una acción, pues aquí hay un video que nos comparten los compañeros de Desinformémonos, es un video en donde pues un grupo de mujeres pues se pinta la cara, se llena sus cuerpos con plástico y empiezan a aventar flores al río. Esto pues en memoria de las todos estos cuerpos, de entre 40 y 47 cuerpos que se encontraron ahí, pues estas mujeres hicieron este acto performático en donde pues leyeron también cartas, leyeron comunicados, textos pues sobre la impunidad y sobre todo pues sobre este asunto del feminicidio, porque pues las mujeres denunciando pues el acto y también en un acto performativo y pues a la vez también ritual que fue pues aventar flores, ¿no? Realizar pues un acto de visibilización y a la vez pues de una manera muy muy muy a modo, ¿no? Muy estética, muy organizada también. Pues los invitamos a ver este video en la página de Desinformémonos y pues también a denunciar, pues ya que esta impunidad que ocurre en la Ciudad de México pues no ha sido atendida, ¿no? A un año de la aparición de estos cuerpos pues no ha habido seguimiento, no ha habido investigación y ni siquiera ha habido pues reclamo de saber quiénes son esas personas que se encontraron en el fondo de este río. Bueno, pues vámonos a otra información. Bueno, pues más bien con esto terminamos nuestra sección de nacionales y pues vámonos a una rolita y para pasar después a la columna caminera. Bueno, nos vemos un ratito. De hecho, su único delito de César es activista social, ¿no? Que siempre ha estado. Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre y sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar. Y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, de colores, un trueque de uno a mil, me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios, me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber, me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego. Y solo fuego voy a dar, yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con la guerra sutil, hasta que digo basta. Y carga sobre mí, me acosa con su monstruo de radiactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego. Y solo fuego voy a dar. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego. Y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bueno, pues regresamos de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta su edición de el lunes 30 de noviembre del año 2015, ya a punto de terminar el año. Ya entramos el día de mañana al último de los meses de este año, así que bueno, pues ahí para hacer el calendario de fin de año. Y bueno, pues tenemos como columna caminera para despedirnos, pues un tema que nos mueve a preocupación, que es el caso de pues esta represión que han lanzado contra los maestros. Antes era contra los maestros democráticos, no, era contra todos los maestros, así, contra todos, a los que, hasta los que no se movilizan, pues están siendo agredidos porque le están quitando sus derechos. Están hablando de ellos en la televisión como si fueran el cártel de los maestros o algo así, y fueran los seres más despiadados del país, ¿no? No los que cuidan a los niños, o los que los educan, o los que los aguantan ahí durante horas y horas. Todos los días, sino como el peor de los sectores de personas que hay en el país. Así los han tratado los medios comerciales, así reportamos el lunes anterior pues la violencia del Estado en contra de los maestros de Veracruz, en particular en Jalapa, que se dieron estas agresiones donde civiles, grupos de choque de civil organizados por el sindicato y el Estado, pues se lanzan a agredir en complacencia y en apoyo con también con las fuerzas del orden federal y estatal, ¿no? Con policías y soldados. pues patean a maestros para obligarlos, para imponerles reformas laborales lesivas y les digo aparte, no solo lesivas sino hasta humillantes, ¿no? Porque en la tele te insisten que si no es así no hay otro camino. Pues ahora el pasado fin de semana la reforma educativa llegó a un lugar crucial donde pues se sabía que iba a haber de por sí pues ya bastante tensión, que es el caso de Oaxaca. En México pues los maestros están agrupados en torno a secciones dependiendo del estado y el tipo de educación que esté dando, si están dando preescolar, primaria o secundaria, pueden estar en una u otra sección. Así por ejemplo el DF tiene la sección 9 y 11 y pues una dedicada a distintas áreas de estas formaciones, hasta el propio INAH entra ahí también, las escuelas del Politécnico también son parte de lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato charro, corrompido, con una cúpula totalmente proestatal, progobiernista, y que pues se ha enfrentado a la organización democrática, espontánea, solidaria de los de abajo, y que la mayoría se han agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, por eso luego se confunde mucho la gente. El CENTE es el sindicato con S y la con C, la coordinadora, el espacio democrático donde se ha resistido. Y bueno, pues la coordinadora también se agrupa en secciones, el mismo tipo de agrupación que tienen como sindicato, y para Oaxaca es la sección 22. Hace algunos años inventaron la sección 59 como un grupo opositor a la sección 22, un grupo progobiernista que bueno, pues también ha sido caso de notas bastante fuertes de su intento de golpeteo al espacio democrático de la 22. Pero bueno, pues sobre la sección 22 de Oaxaca del Maestros, pues hay muchas cosas que decir, sin duda habrá también algunas críticas y demás, pero bueno, pues han sido también un espacio de construcción de muchos años, de resistencia, de crítica social, pues de poderle dar y defender los derechos laborales, educativos de los profesores de Oaxaca. Y bueno, pues un caso emblemático fue el 2006, cuando al ser víctimas de una represión estos compañeros profesores, bueno, pues el pueblo de Oaxaca sale a las calles a demandar el fin a la represión y sale con todo, ¿no? O sea, decide defender a sus maestros, pues levantando barricadas, oponiéndose al mal gobierno, y la respuesta pues es sumamente fuerte y contundente. Y bueno, pues los maestros supieron responder a su pueblo, pues organizándose con ellos, defendiendo durante 6 meses todo el estado contra toda la fuerza del gobierno, pues que luchaba contra ellos, y que bueno, pues han sido también un ejemplo de solidaridad para muchos procesos, por ejemplo el proceso de radios comunitarias, y también hace algunos meses, como lo reportamos también aquí en el noticiero, pues ellos sufrieron una agresión administrativa, podríamos decirlo así, fue la desaparición del YEPO, un espacio que también habían a base de lucha social pues conquistado y donde tenían también algunos pues derechos ganados, pues fueron retirados de manera abrupta, así como le hicieron a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas. De una noche para otra el ejército toma las instalaciones y se decide que ya no hay cierta institución pública, que ha cambiado de leyes, de nombres, de personas, por plumazo, por decretazo, y el argumento del gobernador del estado, Gabino Cue, un tirano, un traidor, ¿no? un camaleón político que entró al estado de Oaxaca diciendo que era de izquierda, que él iba a apoyar a la APO, y pues ya después del hartazgo de lo que fue Ulises Ruiz, bueno, pues resultó igual, y hay hasta quienes dicen que peor, porque bueno, pues de Ulises Ruiz te esperabas el mordidón de la serpiente, pues porque pues es una serpiente, ¿no? Pero de este que entró con vestido de oveja, vestido de compa, y que a la mera hora, pues un total alineamiento al gobierno, y también con unas tranzas igualitas a las de Peña Nieto, de que de repente ya tiene su casota gigantota por allá, ¿no? Y él vive así como príncipe, mientras trata con un desprecio atroz a los maestros de Oaxaca, que casi casi podríamos decir que hasta le deben le debe la gobernatura en gran medida al apoyo también del magisterio, que sentía un hartazgo contra los gobiernos priistas de Ulises Ruiz y optaron por esta supuesta opción democrática. Una vez más el pueblo mexicano estafado por los partidos políticos de toda índole y de todo color. Y bueno, pues Gabino Cuez, la encarnación de ese monstruo nefasto que es el capitalismo, que compra conciencias y partidos políticos. Y bueno, pues Oaxaca este fin de semana, pues desde las 6 de la mañana empezaron los enfrentamientos, la policía y los profesores pues se dieron cita en dos lugares, primero en el centro de la ciudad y caminando a lo que era antes el Yepo, y después en la tarde en Ciudad Judicial, donde supuestamente se iba a llevar a cabo esta supuesta evaluación docente. Se circuló y se supo que esta evaluación se iba a hacer con acarreados, que iban, por ejemplo, ahí trabajadores de Estado, trabajadores de todo tipo, pues burócratas de oficina, gente de calle, ¿no? Los que trabajan en limpieza o la gente que trabaja en construcción, en fin, en los muchos servicios que puede tener el Estado, los estaban citando para ir a Ciudad Judicial a que ellos presentaran la evaluación docente. O sea, iban a poner a cualquier persona a hacer estos exámenes que según son para profesores, pues para decir que sí hubo, ¿no? Para decir que todo está bien, que de hecho muchos recibimos en la tarde ya esta notita en nuestro teléfono de que pese a las acciones de la CENTE, la evaluación se llevó a cabo con así. Y bueno, pues eso fue el objetivo del Estado. Y bueno, pues miles de policías, las imágenes son muy fuertes, pues de manera pacífica se estaban manifestando los profesores y sin mayor argumento empezaron los gasazos lacrimógenos para pues ahuyentarlos, para retirarlos del lugar. Y pues al primer enfrentamiento pues sí se dio el repliegue. Nuevamente se volvieron a encontrar otra vez este choque en Ciudad Judicial y bueno, pues nuevamente hubo ahí gaseados. No hay al momento todavía algún informe de detenidos, heridos. Ayer por la tarde se circulaba la información de una maestra desaparecida, que bueno, más en la noche algunos habían comentado que ya se había encontrado a la maestra. Así que bueno, pues solo así como el susto y dos posturas, ¿no? Dos visiones. Por un lado, los maestros seguros de que ellos son mayoría, seguros de que la mayoría de la base magisterial pues no quiere estas reformas, que salió a las calles a decirlo, que no presentó el examen, que... Y por otro lado, un Estado sordo, indolente, que dice, sí se hizo con el ejército, se hizo con la policía, no me importa, se hizo con presos políticos, se hizo con la militarización del Estado de Oaxaca, con la militarización del Estado de Veracruz, se hizo con la pistola y el tolete esta ley, ¿no? Esta reforma que se está imponiendo y que ni se está imponiendo, ¿no? Sino que aparte es una farsa. Entonces, pues está fuerte, sigue todo en otros estados. También hubo movilizaciones en Chiapas nuevamente. Hay movilizaciones en otros estados. Lamentablemente hay poca comunicación a veces de todo lo que sucede en torno a la CENTE o a la FEXUM, por ejemplo, de todos los lugares, todos los contingentes que están movilizados, y que a veces nos enteramos cuando la marcha ya lo rebasa, ¿no? Cuando de repente que en Chihuahua, que en Tijuana, que en todas partes, de repente miles de maestros toman las calles, salen a decir con toda su fuerza que están en contra de esta reforma. Y bueno, el caso de los contingentes más organizados, de más tiempo, como el caso de Oaxaca, pues es de hecho una noticia constante y aparte un golpeteo constante por parte de los medios de arriba. Y bueno, pues vamos a estar atentos y vamos ya cerrando. Bueno, pues una nota de Desinformémonos nos comenta que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, tan solo 2,635 sustentantes de la evaluación de desempeño de la educación básica participaron en el proceso. 54% de los 4,900 que se registraron en la plataforma informática, y aproximadamente 90.000 personas que integran la plantilla docente en Oaxaca. Estas 2.635 que participaron representa solo el 3%. Es decir, que de toda la plantilla, el total de la plantilla, 3%, y de los que se habían registrado, pues el 40%. O sea que, pues, como comentábamos hace un momento, pues a pesar de que los medios de comunicación quieren dar la imagen de que esta evaluación está llevándose a cabo, pues no ha sido así. A pesar, bueno, además de las movilizaciones y las protestas que han habido en los estados, no ha cumplido su objetivo, ¿no? Que es lo que ellos quieren aparentar. Y bueno, aquí también nos comentan que hace unos días los participantes del 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa manifestaron su inconformidad con esta reforma porque carece de un proyecto educativo. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar, incluidos procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, se traducen en un aparato de control y vigilancia. Y pues así es, ¿no? O sea, las personas, lo que comentan de este examen, las personas que lo han presentado, pues es de que definitivamente no corresponde para nada con contenidos educativos, sino que se trata más bien de cuestiones administrativas y de la aplicación de algunos programas de educación, sobre todo de educación incluyente, que es lo que más o menos están fomentando según esto en la evaluación. Pues ninguno corresponde realmente a una reforma educativa o a una mejora. Bueno, si llamamos reforma educativa, pues no se trata de una reforma que pretenda mejorar la educación o que pretenda atender el rezago educativo y que pretenda atender el problema o, bueno, la situación de cómo mejorar la educación en México. Pues definitivamente no, en eso no está contenido en la supuesta evaluación educativa. Al contrario, se trata de contenidos administrativos y, pues, en este caso, como hemos visto, o como sobre la marcha se ha visto, pues se trata más bien de un filtro y de un golpeteo a la organización social que se tiene en este sector de la sociedad, y que además, pues, siendo la educación un factor, pues, digamos que se trata de concientizar a la gente, de hacer, digamos, una sociedad mejor, pues definitivamente ese no es el proyecto que se pretende impulsar con a partir del gobierno y de las personas que están impulsando esta evaluación. Y bueno, pues tenemos ya de sabido que esta evaluación la están promoviendo el Grupo México, que es un grupo de empresarios de la clase política y económica, que pues para nada tienen un proyecto con el pueblo, sino al contrario, ¿no? Hemos visto pues cómo sus proyectos, al contrario, pues están afectando muchas veces con sus industrias o con sus empresas, pues inclusive la ecología del país, ¿no? Es el peor de las empresas, pues es el que ha contaminado terriblemente nuestros ríos, el que ha enajenado nuestras tierras y el que pues está robando el país. Bueno, pues parece que ya terminamos esta columna y pues vámonos a las invitaciones. Bueno, vámonos con un poquito de música y, bueno, ya antes de despedirnos, pues quisiéramos invitarlos a este fin de semana. Este 5 de diciembre se cumplen 34 años de prisión de Mumia Abu Jamal. Y bueno, no, realmente el próximo 5 de diciembre no se cumplen 35 años, se cumplen hasta el 9 de diciembre, que es miércoles. Sin embargo, pues el 5 de diciembre se está invitando a una actividad a las 2 de la tarde en la Embajada de Estados Unidos, en donde pues la actividad se llama Hagamos Ruido por Mumia Abu Jamal, y lo que se pretende es visibilizar, bueno, más bien denunciar y pedir la excarcelación de este reportero, de este comunicador, de esta persona, luchador social y pues muy consecuente y comprometido, que además pues siempre ha estado al pendiente de lo que ocurre en todos lados, en todos los rincones de México, con el México del mundo, con los que luchan abajo, ¿no? Bueno, también recordando que apenas en este año pues él tuvo una crisis de salud muy fuerte, en donde pues su vida estuvo en peligro y donde pues no recibió la atención médica adecuada. Este problema de salud que tuvo Mumia pues es debido al maltrato, a la desatención médica que él había presentado por una diabetes y por la hepatitis, y pues ellos han él ha estado padeciendo eso. Bueno, pues la actividad pues es para denunciar estos malos tratos que ha sufrido y exigir su libertad, y esperamos vernos por ahí el próximo domingo a las 2 de la tarde en la Embajada Gringa. Y bueno, también una invitación, bueno, más bien una información. El día 1 de diciembre se cumplen 2 años de la detención de Arturo Campos, también otro promotor de la crack en Ayutla Guerrero, otro promotor de la policía comunitaria, y va a realizarse una marcha a las 10 horas partiendo de la unidad deportiva en Ayutla. Se hace la invitación a todas las organizaciones sociales para que puedan asistir a reclamar la libertad de los presos políticos y en particular de nuestro compañero Arturo Campos. Y bueno, pues con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión, nos escuchamos en la próxima emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos estamos escuchando. No se tiene un dinero que pudo haberse utilizado en sectores vulnerables de nuestro país, de nuestro estado. Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda, oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia. Tu valor no proviene de las armas, la mujer te enseñó que sartén es su cañón. El valor y la razón es la trama de protesta. Con su ambición comenzó la represión. Él vendió la guelaguetza, destruyó nuestra belleza. Comenzó la resistencia de mi tierra oaxaqueña.